industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Amazon Prime Video hace alianza con Canal 13. La televisora anunció una unión comercial con la plataforma para compartir sus producciones a toda Latinoamérica, exceptuando Brasil. Estarán disponibles a partir del segundo semestre de este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.